acabas de escuchar Es Muy Fácil, de la banda española Los Mitos. Este tema de 1969 es su éxito más grande y aparece en el que creo es su primer disco del mismo nombre, Es Muy Fácil. Dato popético, durante sus primeros años, allá por mediados de los 60, la banda se llamaba originalmente Los Famélicos y no Los Mitos. Siguiente popeta rockera, Elefante llega con Durmiendo con la Luna. Aquí estoy, entre el amor y el olvido, entre recuerdos y el frío, entre el silencio y tu voz. Aquí estoy, viendo pasar los segundos, viendo pasar los minutos, viendo pasar el amor. Aquí estoy, con la sonrisa fingida que me dejó tu partida, como un verano sin sol. Aquí estoy, sin la mitad de mi vida, un callejón sin salida, viendo la vida pasar. Aquí estoy, cantándole a la fortuna, soñando con tu cintura, con lo que nunca será. Aquí estoy, enredado con la duda, durmiéndome con la luna, despertando con el sol. Aquí estoy, con la sonrisa fingida que me dejó tu partida, como un verano sin sol. Aquí estoy. Esto fue Durmiendo con la Luna, de la banda mexicana Elefante. La canción pertenece a su tercer disco de 2005 llamado Elefante, así como la banda. Por otra parte, con este disco, Elefante sorprendió a su público al integrar a Jorge Guevara como vocalista, después de la salida de Rayleigh Barba como solista. Otra popeta, por favor. Funky Junkies nos toca La Churona. Thank you. acabas de escuchar La Churona, del grupo quiteño Funky Junkies. Este es el quinto tema de su álbum de 2013, llamado El Basil. Además, esta banda, nacida en el 2008, se compone actualmente por Paola Gómez en la voz, Sebastián Echeverría en el bajo, Juan Andrés Arias en la batería, Mateo Jaramillo en la percusión y Sergio Vidal y Renato Arias en las guitarras. Vamos con la cuarta canción. Te tenemos en Popetas Musicales a Berlín, quien nos canta Take My Breath Away. Acaba de sonar Take My Breath Away, de la agrupación estadounidense Berlín. La canción es conocida por ser el soundtrack de la película Top Gun, de 1986, protagonizada por Tom Cruise y Kelly McGillis. También, este éxito se encuentra en el álbum de la película, y es su cuarto álbum de estudio. Dato popético, El tema fue un éxito en todas las listas musicales del mundo y ganó el premio Oscar y el Globo de Oro como mejor canción original en 1987. A continuación, te dejo con Bueyes de Madera y su tema Planta de Durazno. Esta popeta se llama Planta de Durazno, de la banda ecuatoriana Bueyes de Madera. Esta rola pertenece a su álbum debut Apis, publicado en 2014. Dato popético, la agrupación está conformada por varios artistas que ya son reconocidos. Para mí, antes que una banda, Bueyes de Madera es en sí un proyecto musical. Sus integrantes son Steam Dagenais en la voz y guitarra, Grecia Albán en la voz y cello, Bastián Napolitano en la batería, Matías Alvear en el contrabajo, Pablo Vicencio en las percusiones y Teo Monsalve se encarga del arte visual en las presentaciones. Vamos con la última popeta de esta primera parte. Tripulación de Osos nos canta Cavaletti. Yeah.

one hasn't died. Deep in my bones, straight from inside. Acabas de escuchar Radioactive, de la banda estadounidense Imagine Dragons. Esta rola pertenece a su primer EP llamado Continued Silence, publicado en 2012 en la radio. Dato popético, la canción estuvo 87 semanas en el Billboard Hot 100 entre los años 2012 y 2014, siendo la canción que más tiempo ha estado en este ranking en toda la historia musical. Y ahora, en Popetas Musicales, Alcaloides y su tema Ella Viene del Futuro. Hey! esto fue Ella Viene del Futuro, de la banda quiteña Alcaloides. Esta canción de 2012 está incluida en el álbum La Sombra Fuera del Espacio, que vio la luz en el 2011. En este disco también están dos temazos de la banda, Degenerar y El Perro que no aguanta más. Vamos un poco más rápido. A continuación, la novena popeta de la noche llega de la mano de The Old Fire. La popeta es Your Love. Acabas de escuchar Your Love, de la banda inglesa de The Old Fire. Este tema, publicado en 1986, lo encuentras en su álbum debut de nombre Play Deep. Además, la canción alcanzó el puesto número 6 en el Billboard Hot 100 en Estados Unidos. Dato popético. El tema aparece en el videojuego GTA Vice City de 2002, en la radio Flash FM. Y ahora te dejo con Tercer Mundo y su canción Corazones Rotos. Otra vez estoy aquí para ver si esta vez, tal vez, puedo convencerte que vuelvas. Y otra vez estoy sin ti,

Esto fue Sugar Sugar, de la banda ficticia estadounidense The Archies. Esta rola está dentro del álbum Everything Archie, de 1969, y fue escrita por Jeff Barry y Andy Kim. El tema alcanzó los mejores puestos en las listas de popularidad, y más aún por su video animado. Siguiente popeta, Tripulación de Osos, vuelve al escenario con El Piloto. acabas de escuchar El Piloto, de la banda quiteña Tripulación de Osos. El Piloto pertenece al mismo álbum que Cavaletti, o sea, Robo Hormiga de 2015. Y no se llama solamente El Piloto, su nombre completo es El Piloto comprometió la integridad física de la Caja Negra. Obviamente no te iba a decir todo el nombre completo, qué pereza y qué título más raro. Bueno, ahora sí vamos con la última popeta. Cerramos con La Oreja de Van Gogh y su tema La Playa. Esto fue La Playa, del grupo español La Oreja de Van Gogh. La Playa es el tercer sencillo del álbum El Viaje de Copperpot, lanzado en el 2000. Y bueno, eso es todo por hoy en Popetas Musicales. Recuerda participar en nuestro sorteo en Facebook comentando hashtag yo quiero el disco en el video en el que aparece Mateo López para ganarte un disco original de Papá Changó. Esto fue Popetas Musicales en Radio Casa de la Cultura 940 AM o en www.radiocce.com.